En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más, miércoles 22 de octubre de 2014, para contaros toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado a las 8 se mide en Mestalla al Valencia. La temporada pasada perdió 2-1, estuvo muy cerca del empate, pero al final no hubo manera. Esta ocasión parece más complicado, porque el campo del Valencia se ha convertido junto con el Camp Nou de momento en infranqueable. Lo ha ganado hasta el momento todo. 4 partidos, 4 victorias y además en los 4 partidos ganó con solvencia. Pero el Elche está dispuesto a dar la sorpresa. Que lo pueda conseguir o no dependerá de su actitud, concentración, tener un magnífico día a nivel defensivo y en ataque, y con todo ello anular al Valencia, que viene con las orejas tiesas tras su primera derrota en Liga contra el Deportivo de La Coruña. Buenas noticias para Fran Escribá. La enfermería está completamente vacía. Los tocados, como el defensa David Lombán o Aarón Ñíguez, entrenaron con absoluta normalidad. El delantero brasileño Jonatas y el caboverdiano Rodríguez se perfilan como las principales novedades para enfrentarse al Valencia en el 11 titular, en detrimento de Cristian Herrera y Álvaro. El Valencia también dispone de su equipo de gala, ya que Nuno Espíritu Santo, el técnico Che, recupera a André Gómez y al guardameta Diego Alves. Segundo entrenamiento de Gavi Mudingalli, que está llevando un plan específico de entrenamiento. Su corpulencia física y masa muscular le pueden ayudar a acortar los plazos para debutar, siempre que el club haga oficial su fichaje y lo presente algún día. El defensa charrúa Damián Suárez asegura que están con muchas ganas de jugar contra el Valencia y que tienen una gran confianza. El uruguayo, ante el pesimismo de parte del entorno, afirma que se salvarán mucho antes que la temporada pasada. Damián. El equipo está mentalizado en que nos vamos a salvar. Creo que con muchos partidos antes de la temporada pasada, ¿no? Estamos muy confiados, con muchas ganas. Y bueno, el equipo creo que fin de semana lo va demostrando. Quizás no están llegando los resultados, pero el equipo siempre deja lo mejor. Pues sí, ellos están convencidos, mucho mejor, porque el objetivo nunca se podrá cumplir por mucho que quieras si no estás mentalizado y te lo crees. Hay una gran ventaja, y es que el entrenador se llama Fran Escribá y ya conocemos de lo que fue capaz precisamente la temporada pasada, que no fue sencilla. En teoría era más complicada porque era la primera. Es cierto que en aquella ocasión y a estas alturas el Elche ya llevaba 4 puntos más, pero bueno, la experiencia dicen que es un grado, al menos en la mili se decía. Vamos a ver si también en el fútbol al final sirve para algo. Repasaremos también los datos y curiosidades que ayer nos dejamos en el tintero del último partido y de esta trayectoria de 8 encuentros de 2 meses de competición del Elche Club de Fútbol. Todo ello aquí en Elche en Punta, en la sintonía del deporte, en Teleelch, Radio Marca. Y entonces me compré un Tiguan por 21.200 euros y me fui al Polo Norte. Me casé con una esquimal llamada Nanook. Adiestré un oso polar. Construimos juntos un iglú con el techo de cristal para poder ver la aurora boreal. Un momento. ¿Un Tiguan por 21.200 euros? Un Volkswagen Tiguan desde 21.200 euros. Impresiona. Aunque no lo conduzcas, Lambide incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras de máquina alta para interior. Interesadas, llamar al teléfono 692-04-94-11. Se necesitan aparadoras para interior. Teléfono 692-04-94-11. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. ¿Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas. Y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Esquei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bris se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bris, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep Moda Sport. Xtep, queremos ser tu marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues el sábado a las 8 de la tarde, 10 minutos después de finalizar el Real Madrid-Barcelona, que da comienzo a las 6 y que me imagino que tendrá, pues será una tarde de paralizar a las ciudades, de 6 a 8 la mayoría de las ciudades por ver el Clásico y de 8 a 10 Elche por ver el Valencia-Elche. Serán 4 horas de buen fútbol y esperemos que sobre todo lo que nos importa y nos interesa es que el Elche sea capaz de dar la sorpresa en Mestalla. No parece el escenario ideal. El Valencia, pues hasta el momento sus números son inmaculados en su estadio. Ha sacado los 12 puntos que ha disputado gracias a las 4 victorias. No ha empatado, no ha perdido. 12 goles a favor en 4 partidos y 2 en contra. Es decir, sale a una media de 3 goles por partido. O sea, le mete 3 goles por partido a los equipos. Pero vamos, una media calcadísima, porque esa es precisamente la cantidad de goles que le ha metido a cada equipo que ha pasado por Mestalla esta temporada. Ni uno más de 3, ni uno menos de 3. Ganó 3-1 al Atlético de Madrid, ganó 3-1 al Español, ganó 3-0 al Córdoba y ganó también por 3-0 al Málaga. Por tanto, no es, insisto, misión sencilla, más bien todo lo contrario, pero las estadísticas están para romperlas. Y es cierto que el Elche, en relación a este último partido contra el Sevilla, digamos que tiene 2 ventajas. Una se llama Jonatas. Ya lo recupera el técnico blanquiverde para ponerlo en la punta de lanza. Y no es un hombre cualquiera, por lo que ha demostrado en los pocos partidos en los que lleva. Y yo creo que a partir de ahora, hombre, si demuestra más, ya no sé si nos va a durar en el mercado de invierno. Pero con que siga esa línea ya firmamos todos. Pues es un hombre que, además de darte asistencias y marcar goles a veces impresionantes, pues también yo creo que le da un desahogo, una salida al equipo que el otro día, por ejemplo, frente al Sevilla no tuvo. Esa es la principal ventaja. Cuentas con Jonatas. La segunda ventaja que yo veo, que juegas fuera de casa. Y alguien, sobre todo de fuera, que no haya visto los partidos del Elche, pues evidentemente me puede tildar de loco. ¿Cómo que prefieres jugar fuera? No, no, no. No he dicho que prefiera jugar fuera. Yo siempre prefiero jugar dentro. Con 25.000, con 26.000 almas arropándote. Hombre, pero estaría loco, ¿no? Lo que digo es que el Elche está sacando mejores resultados a domicilio. Y esto, bueno, es un dato objetivo. ¿Por qué está sacando mejores resultados? Y eso que ha jugado ya en dos de los peores campos, yo creo que los dos más difíciles, que son el Camp Nou y el Bernabéu. Si hubiera jugado en otros campos, seguramente hubiera sacado más puntos. ¿Por qué ha sacado 4 puntos fuera de casa y solo 1 en casa? Muy fácil, porque fuera de casa el Elche no tiene que llevar la iniciativa. Puede jugar mucho más arropado, mucho más junto, y pues con la velocidad de las puntas de lanza de los Rodríguez Z, S y Z, o sea, de Víctor Rodríguez y de Gerry Rodríguez, con la punta de lanza de Jonatas, evidentemente el Elche yo creo que tiene más opciones de sumar fuera que dentro, al menos hoy por hoy. Otra cosa es que el Elche vaya ajustándose y recupere la solidez, la cohesión y la fortaleza de la temporada pasada en casa, como lo hizo en la segunda vuelta, donde nadie fue capaz de ganar, ni siquiera el Barça, que se dejó aquí la liga, y solo un equipo fue capaz de marcar, fue el Levante, un tal Ángel Rodríguez. Por eso digo que mientras no ajuste el cómo sacar los partidos de casa, fuera de casa es una ventaja y te da más confianza el equipo ilicitano. Bueno, pues para ese partido, Jonatas y Rodríguez se perfilan como titulares. Sobre todo Jonatas, seguro, le quitaría el sitio a Cristian Herrera. Y en principio yo creo que Rodríguez, ya más descansado y más centrado después del viaje al continente africano para jugar con su selección, entraría de nuevo, en este caso, por Álvaro. Tendríamos un equipo formado por Manu Herrera en portería, Lombán, Rocco, Edu Albacar, Damián. Por delante, Mosquera, y en principio creo que seguiría apostando por José Ángel. En la media punta, Víctor por una parte, o sea, por una banda, Rodríguez por la otra, Coro por el centro y arriba Jonatas. De todas formas, casi sin error a equivocarme, diría que me equivoco. Porque Escribá tiene la dichosa manía de sorprendernos a todos y siempre en el 11 titular se saca un as de la manga. A veces le sale y otras no. El otro día fue Álvaro, con el que nadie contaba, porque llevaba 3 semanas consecutivas sin entrar en convocatoria. Es decir, casi siempre fallamos todos. Sé que no lo hace por llevarnos la contraria o por hacernos fallar. Lo hace por el beneficio del equipo, desde su punto de vista, y me imagino también, en el tema de Álvaro, pues un poco por aprovechar su frescura, en este caso por el cansancio de Rodríguez, y otro por intentar tapar algún jugador del Sevilla. Por tanto, ese puede ser el equipo. En el Valencia, bueno, pues equipo de gala para Nuno Espíritu Santo, el técnico valencianista, que recupera a su piedra angular, que es el portugués André Gómez, que no pudo jugar frente al Deportivo de La Coruña, y parece que lo notó, porque es el hombre que sin duda equilibra ese centro del campo. Y luego el portero Diego Alves, el brasileño, que también ya está recuperado de sus problemas intestinales y que podría estar sobre el tapete en Mestalla. Así que no hay excusa. El Valencia tendrá toda la artillería, el Elche también. Yo creo que vamos a ver un partido bonito. El Elche fuera de casa se crece. El Elche fuera de casa es un equipo peligroso. Lo que pasa es que en algunas ocasiones sus intenciones contra los grandes se quedan ahí. A las primeras de cambio, cuando hay un penalti mal pitado o un fallo, luego lo paga. Pero recordemos su salida en el Bernabéu con 0-1 y con un Madrid que no las tenía todas consigo, si no llega a ser, pues fíjate tú lo que son las cosas, por el colegiado y esa no expulsión de Marcelo o el penalti inventado Marcelo. Luego es cierto que ya con 2-1 el problema del Elche es que no sabe darle la vuelta a los marcadores. No tiene pues esa capacidad. Sí la tuvo en Almería para adelantarse y después del empate volver a adelantarse, pero para remontar partidos no. Bueno, pues vamos a ver el partido que nos espera. Por cierto, lo pita para mí uno de los mejores árbitros, si no el árbitro de mayor personalidad, poco chulo y creo que muy, muy bueno para mí, que es un Diano Mayenco, el árbitro internacional, va a pitar este partido. con lo que, bueno, siempre es una garantía de que si se equivoca será por errores humanos. No estoy diciendo que los otros no lo fueran, aunque a veces, insisto, como el penalti no pitado por agarrón a Adrián el otro día de Prieto Iglesias, a veces dice, bueno, piensa mal y a lo mejor aciertas. No quiero llegar a eso. Pero uno no acaba de entender cómo, estando a 2 metros de la jugada y sin parar de mirar esa jugada, no atina a pitar penalti. Pero bueno, no queremos seguir con el tema arbitral porque es absurdo, no te va a servir para nada. Lo único que te va a sacar del descenso eres tú, es decir, tus jugadores, tu potencial, tu equipo. Así que hay que olvidarse ya de los colegiados. Pero bueno, siempre es una garantía de buen arbitraje un Diano Mayengo. ¿Qué partido vamos a ver? Pues hasta que no empiece no lo sabremos. ¿Se puede dar la sorpresa? ¿Se puede ganar en Valencia? Pues se lo preguntamos a Damián Suárez. Sí, claro. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero el equipo tiene muchas ganas de sumar de a tres. Y bueno, estamos trabajando para eso, para poder dar la sorpresa ahí. ¿Qué hay que hacer para puntuar? Primero un gol más que rival. Después, nada, como lo venimos haciendo hasta ahora, trabajando, jugando de la misma manera que lo venimos haciendo y que lo estamos haciendo muy bien, estamos creando ocasiones de gol, que eso es importante. Y bueno, falta tener un poquito más de suerte para que entre el balón. Bueno, ahí permíteme, Damián, que discrepe. Si lo estuvierais haciendo muy bien, no estaríais en descenso. Creando muchas ocasiones de gol, hombre, precisamente el día del Sevilla, va a ser que no, y que os falta suerte, pues la suerte yo siempre soy de los que piensa que es para el que la trabaja. Y no estoy diciendo que no estéis trabajando, todo lo contrario. Si algo tiene este equipo es el trabajo, pero no es por suerte o mala suerte el estar en zona de descenso. Será por una concatenación de acontecimientos, empezando por una planificación deportiva a medias, por el famoso límite presupuestario, te faltan jugadores, no se ha acertado con unos, la salida de otros que no debió ser. Es decir, es una serie de circunstancias que al final te ponen en tu sitio. También la actuación arbitral o las actuaciones arbitrales te han impedido tener perfectamente pues 2 o 3 puntos más, tampoco 10 puntos más, pero sí 2 o 3 puntos más perfectamente. Pues solamente con lo de Almería ya podrías tener 2 puntos más y estarías con 7 y más desahogado. A ver, vamos a entendernos. Yo entiendo que tú defiendas tu postura, pero aquí lo que buscamos es la imparcialidad, dentro de la parcialidad de que todos estamos en Elche, vivimos en Elche y queremos lo mejor para el Elche. Pero dentro de esa parcialidad hay que ser lo más imparciales posibles. Y yo entiendo que barras para casa, pero muchas ocasiones de gol precisamente el Elche no hace. Y por suerte uno no está ni arriba ni abajo. Está por, insisto, no es por trabajo. Ya sabemos que todos los equipos trabajan, son muy profesionales, pero la técnica del trabajo, el potencial de la plantilla y muchísimas cosas más, el aspecto físico, todo eso influye. Todo eso influye. Vamos a ver si a partir de ahora empieza a verse un poco más. Porque precisamente se le comentaba que, hombre, ocasiones de gol contra el Sevilla, pues va a ser que no, ¿no? Bueno, pero el equipo trabaja, lucha como siempre. Quizás no tuvimos ocasiones tan claras como otros partidos, pero bueno, el equipo siempre trata de hacer su trabajo. Creo que los 11 más los cambios, siempre dejamos todo dentro del campo para poder llevarnos a victoria. Eso no se discute, que el equipo se lo deja todo. Ayer decía Víctor Rodríguez, en un ataque de sinceridad, bueno, quizás soy injusto con él. Un ataque es como si por primera vez hubiera querido ser sincero. No, Víctor Rodríguez, bueno, y la mayoría de jugadores suelen ser sinceros. Lo que pasa es que unos hablan más con el corazón y otros con la cabeza, ¿no? Y Víctor es de los que yo creo que dice lo que piensa, más que piensa lo que dice. Y ayer decía, nada más en la primera pregunta, cuando le preguntábamos cómo estaba el vestuario, decía, bueno, pues estamos anímicamente tocados. Tan tocados por la derrota y por verse en descenso. Hoy, 24 horas después, le hacíamos la misma pregunta a Damián Suárez y esto respondía. Claro, el equipo está con muchas ganas de que llegue el sábado para poder, como lo dije antes, sumar los 3 puntos y poder ir escalando posiciones. Estamos muy confiados, con unas ganas tremendas de que llegue la hora del partido ya. Oyendo a uno y a otro parece que no sean del mismo equipo, pero yo quiero entender, y además lo entiendo perfectamente, de que ayer Víctor no dijo o no quiso dar a entender que estaban derrotados. Dijo simplemente, que no es poco, que estaban muy tocados anímicamente, y digo textualmente. Pero yo lo entiendo como que están muy tocados anímicamente porque acaban de perder un partido y están en descenso. Eso no quita para que estén, como dice Damián, con unas ganas enormes de jugar el sábado y con una gran confianza. Hombre, quizás ahí exagera un poco, ¿no? Con una gran confianza normalmente está el que está arriba, ¿no? Y el que gana partidos. Porque al final el fútbol es un estado de ánimo. Y tú puedes ser un equipo muy limitado, pero tener un estado de ánimo impresionante porque llevas una racha de victorias y te crees el mejor del mundo. Y eso te hace ganar, porque te hace ir a pecho descubierto, porque no tienes miedo, porque el balón no te quema en los pies. Y ahora mismo el Elche, ese estado de ánimo, por mucho que diga que están con una gran confianza, yo sé que no tienen una gran confianza. Es imposible tener una gran confianza si no te salen los resultados. Lo que pasa es que yo entiendo que quieres vender, que tienes un estado de ánimo formidable. Bueno, pues si tú tienes un estado de ánimo formidable, ¿qué tendrá el Sevilla, que va segundo clasificado? Por eso yo entiendo perfectamente a Damián. Pero lo digo para el que diga, joder, macho, ayer Víctor daba un mensaje y ahora Damián da otro. Es cierto que han pasado 24 horas, pero no hay tiempo como para que cambie tanto la percepción de un estado de ánimo de un futbolista a otro. ¿O es que cada uno es de un padre y una madre? Sí. Pero evidentemente no puede haber tanta diferencia de lo que piensa uno a lo que piensa otro. La diferencia es que uno lo cuenta de una manera y otro lo cuenta de otra. Pues un poco más realista. Y el otro, pues, lo que quiere es insuflar un estado de ánimo que a lo mejor te sirve precisamente eso, para incentivarte y crecerte. Que en estos momentos, desde luego, es lo que hay que hacer. Crecerse. Creerse el mejor. Mentalmente, ahora mismo, Fran Escribá tiene que hacer más que de entrenador, tiene que hacer de psicólogo. Vale que este equipo está diseñado, o se supone que va a estar toda la temporada para luchar ahí abajo, pero el año pasado, siendo recién ascendido, en descenso no estuvo más que la primera y creo que la sexta jornada. Y una semana. El resto siempre estuvo por arriba de la parte roja. Y ahora hay que tener una mentalidad de hierro, ahora hay que ser hombres para soportar esa tensión si estás semana tras semana en esa zona de descenso. Y eso hay que saber llevarlo. Por eso Escribá tiene que ejercer ahora mismo más de psicólogo casi que de entrenador. El Valencia, ¿qué le parece a Damián? Creo que no, ellos tienen un buen equipo, excelentes jugadores, bueno, pero como lo dije siempre, nosotros tenemos que ir a todos lados a hacer nuestro juego, nuestra idea que nos pide el míster y ganar. ¿Entiende que la afición esté con dudas y con preocupación? Tuvieron dudas hace tiempo, pero bueno, nada, la afición creo que está con el equipo, tiene que confiar al máximo porque, bueno, ya lo ven, el equipo deja todo dentro del campo para sumar la mayor cantidad de puntos. A veces se puede, a veces no, cometemos errores como todos, pero el equipo siempre trata de dar lo mejor y dejar todo. ¿Qué hace falta para ganar? Un gol más que rival, como te lo dije. ¿Qué va a faltar? Nada, el equipo se lo deja todo, ¿qué le puedes pedir? El rival también juega. Tienen excelentes jugadores y en jugadas claves te pueden ganar el partido también. Así que nada, confiar en nosotros, estamos haciendo bastante bien lo que nos pide el míster y bueno, tratar de ganar el fin de semana. Se le comentaba también que esta semana entra ya Jonatas por Cristian Herrera. Bueno, eso es lo que todos suponemos. Y si eso era para ellos una buena noticia. Los 21 que somos ahora, estamos todos para jugar, estamos todos con muchas ganas y bueno, el que entre, lo haga bien o lo haga mal, como te lo dije, trata de dejar siempre lo máximo, a veces se puede, a veces no, pero creo que Cristian es un excelente jugador y puede aportar mucho para el equipo. ¿Por qué tantos goles en contra? Porque están llegando, porque los rivales también juegan, tienen excelentes jugadores y bueno, nosotros estamos trabajando en eso, en la parte defensiva. Sabemos que tenemos que ser más fuertes como el año pasado, pero bueno, ir poco a poco y tratar de ganar el fin de semana. No queda otra que pensar eso, en los 3 puntos del fin de semana. Lo pasado ya está, hay que corregir errores, claro que sí, pero bueno, hay que mirar hacia adelante ahora y ser muy positivos. Se le preguntaba por Gabi Mundigalli, si bueno, pensaba que podía ser la solución a algunos problemas. Bueno, la verdad yo no lo conocía, pero han hablado muy bien, ha pasado por excelentes equipos y bueno, esperemos que venga a dar lo mejor de él para ayudar al equipo. Cada jugador que viene es bien recibido por la plantilla y bueno, viene a dar lo mejor de sí para, como te dije, para ayudar al equipo. ¿Y los compañeros le están ayudando en esa rápida adaptación? Sí, con la ayuda de Fey, que hablan en francés, lo está metiendo ahí al vestuario. Y bueno, poco a poco ir adaptándose a la idea del míster y bueno, para ayudarlo, para que se adapte lo más rápido posible. La ayuda de Feis es Faisal, digo, porque existe la costumbre, y sobre todo el técnico, pues en rueda de prensa también lo hace, de llamar por diminutivos o por apodos a los jugadores. Hay veces que en una misma frase ponga varios nombres y a lo mejor no se entera. Recuerdo que el otro día dijo, porque Titi, Feis, y como ahora diga Moody, pues fíjate, tenemos aquí a los Moody Blues. No, Titi es Titon, Feis es Faisal, y Moody puede ser Mudingalli, no sé si le llamaran Moody por abreviativo o Gaby, pero seguro que Mudingalli no le van a llamar, porque es un lío. Bueno, ¿tienen confianza en salir de esta situación? Sí, claro, si no, no estaríamos acá, ¿no? El equipo, lo vuelvo a repetir, trata de dejar lo máximo para poder salir, bueno, ahora que estamos ahí abajo, salir de esa posición. A nadie le gusta estar en esos puestos, ¿no? Y bueno, el equipo está trabajando muy bien, con muchas ganas. Y bueno, hay que mirar primero el sábado y después, como dicen todos, ¿no? Los rivales directos que vienen, y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos. Y a la pregunta de si se encontraban más cómodos jugando fuera de casa, por aquello de que han sacado pues más del doble de puntos que en casa 1, fuera 4, esta era su respuesta. No lo sé. A mí me gusta jugar en casa con nuestra gente, siempre alentando al equipo, y eso es muy importante para nosotros. Nos da una ayuda muy grande en lo anímico, ¿no? Entonces esperemos que siga apoyándonos y yendo a todas las canchas como lo hicieron estos últimos años. Bueno, nosotros siempre tratamos de hacer el mismo juego, ¿no? En todos los campos, ir a jugar de igual a igual y sumar de 3 en 3. Se puede o no, pero bueno, siempre lo intentamos así que vamos a seguir de la misma manera. ¿Es el Valencia más peligroso tras la derrota en Coruña? Sí, Valencia, la clase de jugadores que tiene, es muy peligroso perdiendo o no perdiendo. Va ahí en los puestos de arriba, entonces, ¿qué vamos a decir de Valencia? Es un excelente equipo y bueno, vamos a ir a pelear de igual a igual. Sigue hablando del Valencia. Sí, sabemos cómo juegan en su campo, ¿no? Siempre pita el árbitro y ya van a atacar al máximo. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos en cada jugada, en cada balón, estar concentrados al 100% para que, bueno, no nos puedan crear ocasiones y, bueno, igual ni que hablar, ¿no? Pero tenemos que estar muy concentrados en ese campo. A nivel individual, ¿cómo se está viendo? Bueno, poco a poco voy mejorando en estado físico y espero estar al 100%, bueno, cuanto antes, ¿no? Sí que creo que no estoy dando el máximo nivel que puedo dar, pero bueno, ir mejorando día a día, que creo que lo voy a hacer. ¿Va mejorando? Sí, creo que voy mejorando, como lo dije, ¿no? Trabajo al máximo para, bueno, poder dar lo mejor de mí. A veces con errores, con fallos, pero bueno, siempre trato de dejar lo máximo como lo hice estos dos últimos años. Pero bueno, quizás creo que con el balón me está costando un poquito más que estos años, pero bueno, voy a ir mejorando con la ayuda de mis compañeros, del cuerpo técnico, para estar al 100%. Bueno, con balón le está costando, quizás se refiere a que no estamos viendo todavía el Damián que tiene más subida, que tiene más llegada para hacer esos centros, esos recortes. Bueno, vamos a ver si poco a poco vemos la mejor versión de Damián, porque recordemos que ahora mismo es un futbolista que no tiene competencia en esa demarcación. Me voy a quedar otra vez con la frase que he puesto al principio, porque además me gusta escuchársela, el convencimiento que tiene cuando se le preguntaba por si este año están convencidos de que van a conseguir la salvación. El equipo está mentalizado en que nos vamos a salvar. Creo que con muchos partidos antes de la temporada pasada, ¿no? Estamos muy confiados, con muchas ganas, y bueno, el equipo creo que fin de semana lo va demostrando. Quizás no están llegando los resultados, pero el equipo siempre deja lo mejor. Del 17 al 19 y del 24 al 26 de octubre, Ferretería La Llave presenta en Fira Hogar las últimas novedades en estufas y chimeneas de leña y pellet. También cajas fuertes y artículos de seguridad para el hogar. Aprovecha las magníficas ofertas y descuentos de Ferretería La Llave en Fira Hogar este fin de semana en IFA. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Llega un crossover que te va a sorprender, con una línea deportiva diseñada para ti y un interior espectacular para tu familia. Más equipado, más eficiente. Un crossover completamente renovado y con 5 años de garantía por solo 16.450 euros. Nuevo Sanyón Corando. Nueva generación. Alcorta Motor. En Elche, calle Sor Josef Alcorta 35. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, Moda Sport. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en Punta, con Paco Gómez. Bueno, repasamos algunos datos y curiosidades que nos deja esta última jornada y la trayectoria en sí del equipo ilicitano tras 8 jornadas. Tras la derrota frente al Sevilla, el Elche sigue sin ganar un partido al Sevilla desde la temporada 76-77. Son ya 7 partidos en el Martínez Valero y 13 encuentros si contamos también los disputados en la ciudad hispalense. Son ya 5 jornadas sin ganar. El Elche se acerca a su peor racha de la temporada pasada. 6 partidos seguidos sin ganar en las 6 primeras jornadas. Si no vence en Valencia, la igualará, por desgracia. El Elche aún no ha ganado en casa esta temporada, donde suma un empate y 3 derrotas. El último triunfo fue hace más de 6 meses contra el Getafe. Es la primera vez en la historia del club en primera división que no gana alguno de sus primeros 4 partidos del curso como local. En cuanto a los goles, el Elche sigue sin haber dejado la portería a cero esta temporada. Solo en una ocasión, la temporada 61-62, hace más de 50 años, se tardó más en dejar por primera vez la portería a cero en una temporada de primera. Fue en la jornada 9 contra el Valencia, empate a cero, en aquella temporada 61-62. Curiosamente, el mismo partido que toca jugar ahora, jornada 9. Por tanto, si el Elche encaja un gol en Mestalla, será el peor registro de la historia en la máxima categoría. Bueno, la temporada pasada el Elche llevaba un gol más a estas alturas de la temporada, 8 en la 13-14 y 7 en la actual. Y un partido más, el Elche no fue capaz de marcar un gol en el primer tiempo jugando en casa. El último fue en el partido contra el Rayo de la temporada pasada, al vacar de penalti. Y el último gol en jugada fue hace un año, Coro contra el Español. Y terminamos con más curiosidades. Cristian Herrera suma 20 partidos sin marcar, 1.036 minutos y más de 9 meses desde que lo hizo frente al Almería en febrero. Unai Emery sigue sin perder contra el Elche como entrenador, lleva ya 6 victorias y un empate. El Elche tuvo más posesión que el rival, el 61%, Curiosamente, los dos partidos con más posesión del curso, Eibar y Sevilla, han sido las dos derrotas más claras en casa, 0-2. Esto te invita a reflexionar. Y la primera derrota con Prieto Iglesias en el Martínez Valero al cuarto partido. Los otros tres, empates. El Elche sigue sin ganar en su estadio con el árbitro Navarro. Bueno, son algunos de los datos que nos deja esta octava jornada y esa derrota frente al Sevilla. Hay dos autocares completos. Recuerdo que podéis los abonados comprar entradas hasta el viernes a las 8 de la tarde en la tienda oficial del Elche para ir a Valencia al precio de 15 euros y si queréis también ir en autocar por 8 euros. Los autobuses saldrán a las 4 menos cuarto del sábado desde el fondo sur del estadio Martínez Valero. Y también comentar que precisamente este próximo viernes 24 de octubre y el sábado 25, el Martínez Valero va a abrir sus puertas para emprender nuevamente una acción solidaria. En colaboración con el Centro de Transfusiones de Alicante, el Elche Club de Fútbol pone a su disposición sus nuevas instalaciones para realizar una jornada de donación de sangre. Este viernes por la tarde, de 4 de la tarde a 9 y media de la noche, y el sábado por la mañana, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde. Cada uno de los donantes que acuda a realizarse la extracción obtendrá como regalo del club una entrada de anillo preferencia para presenciar el encuentro Elche-Español, que se disputará el domingo 2 de noviembre a las 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero. Más cosas. Ah, bueno, sí. Quería comentar por aquí. Los compañeros del diario digital elchedirecto.com han mandado un comunicado y lo han puesto, lógicamente, en su web, en el que a grandes rasgos dice lo siguiente. Desde elchedirecto.com queremos comunicar que el Elche Club de Fútbol, a través de su departamento de comunicación, les ha quitado las dos acreditaciones de que disponían para cubrir los partidos del primer equipo del Elche. Este periódico, dice el comunicado, ha tenido dichas acreditaciones durante las últimas tres temporadas, incluida la reciente en primera división, es decir, la pasada campaña. El motivo que alega el departamento de comunicación del Elche para retirar sendas acreditaciones de redactor y fotógrafo a este medio es que no realizamos un seguimiento diario de la actualidad del equipo franjiverde y que nuestros contenidos no son propios. Desde elchedirecto.com, dice el comunicado, donde trabajan periodistas titulados, lamentan que el departamento de comunicación del Elche ponga obstáculos a un periódico con capital ilícita, no tanto humano como económico. Y termina diciendo que pese a las dificultades que presenta este departamento de comunicación del Elche, van a continuar informando diariamente sobre la actualidad del club y realizando una amplia cobertura de los partidos del primer equipo y confían en que esta situación se solucione. Bueno, la verdad es que esto, como mínimo, hay que decir que es lamentable. Yo entiendo que se sienten las bases de una política de comunicación. A ver, porque el club está en primera división y hay más medios de comunicación y los compromisos con jugadores son mayores para atender a todos, etcétera, etcétera. Pero desde que el Elche ascendió, yo lo dije ya, en el momento que ascendió y vi el percal, lo dije. El Elche perdió la humildad. Una cosa es profesionalizarte y otra es perder la humildad. Desde que ascendió no ha habido dos partes. No ha habido reciprocidad. No ha habido unas veces cedes tú y otras yo. Simplemente el Elche impuso la ley de si lo quieres lo tomas y si no lo dejas. Incluso se han hecho varias reuniones para quejarnos, donde el departamento de comunicación, con el presidente delante, toma notas de nuestras peticiones. Fíjate qué peticiones, es que pedimos el oro y el moro. Pues que, como siempre, salgan dos jugadores al día, como siempre, hasta que el Elche sube a primera. Pues no, uno. Vale, ya que sale uno, por lo menos deja que lo decidamos nosotros, porque queremos al que sea noticia, o sea lesionado, o es exjugador del Valencia, o es lo que sea. No, dirigido por el club. A ver, por ponerte alguna de las muchas trabas que nos han puesto. Aquí, por ejemplo, en esta casa, en el programa A Todo Gol en Teleelch, donde toda la vida, desde hace 27 años haciendo el programa, hemos tenido, siempre que hemos necesitado un jugador, una vez a la semana, los lunes, lo hemos tenido. No, desde que ascendió a primera, uno al mes, y reza para que ese lunes no descansen. Nosotros llevamos todo el mes de octubre sin futbolista, porque como los lunes descansan, tampoco se les puede molestar cuando a un jugador al 95% no le molesta, le encanta. Por poner algunos de los ejemplos, hay muchos, ¿eh? A otros compañeros, por ejemplo, el diario Franjiverde, creo que les siguen negando el tener un protagonista. A nosotros uno al mes, a ellos ninguno. No sé si lo habrán solucionado. Bueno, y ahora pasa esto con los compañeros de elchedirecto.com. Y bueno, y todas esas discrepancias y todas esas quejas que nosotros hemos intentado solucionar, pues se las pasan por el forro. Y salvo que haya una razón de peso que yo desconozco, en el caso de los compañeros de Elche Directo, yo creo que no es de recibo que tras 3 años de tener acreditación, ahora se las retiren. A ver, o no se las das desde el principio porque entiendes que no cumplen con los requisitos, o ahora no se las puedes quitar. Es que, bueno, son cosas que de verdad... Desde aquí tienen todo nuestro apoyo y comprensión y ojalá se pueda solucionar por el bien de los lectores y seguidores de este medio de comunicación en concreto y de todos los compañeros de los medios de comunicación. Con lo fácil que sería llevarse bien, si solo pedimos eso. Que lo dejamos aquí, que ha sido, como siempre, un placer contar con vuestra fidelidad. Mañana más. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.